Cuatro acciones a tomar cuando estés saturado de trabajo, por Merca 2.0. Las jornadas de trabajo conllevan a someterse a largos periodos de presión y estrés. Llevar a cabo una actividad creativa demanda de las personas un esfuerzo físico y mental que puede derivar en cansancio o saturación, lo que impedirá tener los mejores resultados. Que un trabajador tenga la habilidad de relajarse aún en las situaciones más complicadas, como puede ser una carga excesiva de labores o una crisis, le dará un plus ante el equipo y también le permitirá alcanzar los objetivos de la mejor manera. Número 1. El oxígeno nos ayuda a tener ideas más claras. Cuando sientes que el estrés es demasiado, toma aire y suéltalo lentamente. Esta acción se debe hacer por lo menos durante un minuto al fin de que la respiración sea controlada y en pausas. Número 2. No solo la mente se cansa, el cuerpo también resiente las largas jornadas de trabajo, por lo que relajar los músculos constantemente será benéfico. Desde simplemente estirarse en la silla, levantarse y dar unos pasos te ayudará a pensar con mayor claridad. Número 3. Cualquier artículo que tenga aroma, como una vela o algún adorno, puede funcionar de manera de relajante, siempre y cuando no sea molesto para el resto de quienes trabajan contigo. Número 4. La comodidad. Es fundamental. Si pasar 8 horas en un escritorio ya es un martirio de por sí, al menos hay que buscar la mejor manera de sobrellevar esta situación, como puede ser un adorno o algún objeto que te permite sentirte más a gusto.